Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Quisiera leer un texto para que conversemos en este momento. Génesis capítulo 3, versículo 12. Dice lo siguiente: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí estamos hablando de mayordomía, ¿no es cierto? A ver, ¿qué tiene que ver con mayordomía? Eso es lo que uno dice, ¿qué tiene que ver con mayordomía? ¿Cuál era el responsable del jardín? Algunos han argumentado, por ejemplo, que a veces la Biblia es un poquito machista porque descarga toda la responsabilidad y la dirección al hombre. Y efectivamente es así. Claro, mayormente sí. Es la responsabilidad que descarga. Por ejemplo, tú recuerdas que el único que puede ser, digamos, seguir después del padre, que es el que recibe la mayordomía. La mayordomía, o sea, cuando venía la primogenitura. La primogenitura es el primer hombre que nace en la familia. Claro. Hubo casos en que fue el segundo, que siguió, pero por razones muy puntuales. Correcto. Pero lo que le traspasaba en realidad era una responsabilidad de cuidar, dirigir espiritualmente, mantener esa familia. O sea, es una responsabilidad muy, claro, grande. No era tanto como que la riqueza que tenía, sino la responsabilidad que tenía administrar todo eso. Y perdón, y permíteme hacer un paréntesis. Creo que debemos pensar en funciones. No era que uno era más importante que otro. Por ejemplo, en el caso cuando habla de que el hombre tenía la responsabilidad de administrar el hogar, pero también llevar el sustento al hogar, ¿eso quiere decir de que la mujer era menos importante porque cuidaba a los hijos? No, son dos funciones diferentes, pero a lo mejor podríamos decir que la función de la mujer era más importante todavía porque estaba formando personas. Claro, había una responsabilidad muy grande, pero aquí, por ejemplo, en el texto que acabamos de leer, ¿sí?, es un texto en el cual, y aquí lo complicado de los mayordomos de hoy día, echarle la culpa a alguien y no asumir la responsabilidad, digamos, de que tienen. Él dice: la compañera o la mujer que me diste, ella es la culpable, no yo. Y Dios va a hablarle a la mujer y la mujer le va a echar la culpa a la serpiente. Bueno, y la serpiente al final fue maldita por esto, pero eran ellos responsables. Mejor dicho, Satanás. Porque... claro, porque detrás de eso estaba Satanás. Dios no hizo nada, le dio una sentencia a esa serpiente, pero no era así. Entonces, uno dice, ¿quién cometió el error? La responsabilidad espiritual era del mayordomo. Sí. Y es triste la consecuencia que sucede de allí en adelante, ¿no es cierto? Fue terrible lo que pasó. Y eso puede pasar también hoy día cuando nosotros responsablemente no somos responsables, somos irresponsables de nuestra mayordomía. Bueno, y sabes algo interesante, que la palabra traducida como mayordomos o mayordomo en algunos versículos del Antiguo Testamento no viene de una sola palabra, sino de una frase. Asher al-Bait, el que está sobre una casa, o sea, el que es responsable de una casa. Entonces, tenemos que tener presente esto, que cuando hablamos de mayordomo es el que tiene una responsabilidad así. Y hablemos una vez más, quisiera hacer énfasis en esto, de que se habla de responsabilidades de ciertas funciones. No por eso uno es más importante que el otro. Porque a veces, perdón, a veces sucede que cuando se ven unas funciones que parece que no tuvieran ninguna importancia. La persona que hace aseo. No, pero si hace aseo nomás. Ahora, ¿qué sucede cuando esa persona no hace el aseo? Ahí se nota inmediatamente. Ah, es importante. Cuando hace aseo parece que todo marcha bien y no tuviera tanta importancia. Pero cuando deja de hacerlo, cuando esa persona se enfermó y no hizo aseo, entonces sí se nota la importancia que tiene la persona. Claro, quizás en el eslabón, en el organigrama de una empresa, el aseador es el último. Claro. Pero cuando falla, se nota. Exactamente. Entonces cada uno tiene una responsabilidad. Una función determinada. Y cuando alguno de nosotros falla en este andar, se nota y van a haber responsabilidades y van a haber resultados que van a ser realmente hacia el futuro. Y hay que tener cuidado con eso. Ahora, hay dos ideas también que se presentan, porque a veces nosotros miramos la mayordomía de las cosas tangibles, lo que vemos, como correcto, la plata, los bienes, las casas, qué sé yo. Pero hay cosas espirituales que no son tangibles, esas que son justamente de comunicar una verdad, de entregar algo a personas que quizás cuando las reciben se sienten realmente agradecidos. Ahora, esas cosas que no se pueden comprar con dinero, esas cosas que no se pueden adquirir, son mucho más importantes de aquellas cosas que sí puede comprar el dinero. Porque piensa tú, si tú entregas la salvación, por ejemplo, la salvación no se puede comprar con dinero. Y tú, cuando hablas acerca del evangelio, estás entregando salvación. Y eso la persona no puede comprarlo, aunque tenga la cantidad de dinero que tenga. Entonces, esas cosas que son intangibles, esas cosas vienen siendo mucho más importantes y tienen una trascendencia mucho mayor. Claro. Leí la historia de una señora que pidió a Dios que le ayudara en el trajín del día a hacer bendición para alguien. Y salió y se encontró con una dama que la cara denotaba preocupación. Y efectivamente en la conversación se dio cuenta que le habían avisado que tenía un problema bastante serio de salud. Entonces ella le habló de las lindas promesas que hay en la Escritura, de un Dios poderoso que puede hacer maravillas con las personas. Y como resultado, esta persona le dio un abrazo de agradecimiento. Y ella, después del abrazo, dice: en realidad yo necesitaba ese abrazo. ¿Te fijas tú que la bendición de entregar algo a veces trae recompensas que no se pagan, no son tangibles, que uno no, claro, las puedes, sí, comprar, no las puedes, sino las sientes? Y ahí están presentes cuando nosotros hacemos algo bueno para el Señor. Y recordemos que todo lo bueno viene de Dios. O sea, cuando uno hace algo bueno, es cuando se deja guiar por el Espíritu de Dios. Porque no olvidemos que siempre tenemos, aunque se diga que, no sé, somos conformistas o creo que es la realidad. Nosotros tenemos la tendencia al mal. Y Pablo, ese gran apóstol, reconocía esto. Lo reconocía, que el bien que quería hacer no hacía y el mal que no quería hacer, eso hacía. Era una lucha constante que él tenía. Y una lucha constante que tenemos todos, no solamente Pablo. Claro. Entonces tenemos que tener presente eso. Recordemos que tenemos un gran compromiso que no es tangible, pero es real. El que está en Apocalipsis 14, del 6 en adelante, los tres mensajes angélicos que anuncian y que nos instan a temer a Dios, darle gloria y predicar a un Dios que hay que adorarlo, al único que hizo el cielo y la tierra, ¿no es cierto? Y avisa de que hay también un poder que está actuando, que va a caer y que va a ser, digamos, destruido, se va a levantar, ¿no es cierto? Como dice, y si alguno adora a esta imagen y a esta bestia, o sea, son mensajes fuertes, pero están puestos en la palabra de Dios para ser entregados. Son parte también de nuestra responsabilidad como mayordomos. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar en el resumen. Será hasta el resumen.